necesito. Dale la luz, Doggy. ¿Qué tal? Yo llegué aquí. Ven a buscarme al aeropuerto. Es verdad. Vamos a coger pues ya con los chiquinos entonces, pero. Cuídate, papi. Ah, el 17. Oye. Este es el sistema del patio. Se vende droga, se muere el chivato. Quito de la calle, pero mami me dice este gato. Fumando arriba del plato, toquicha pidió maltrato. Yo con una alta que me tenemos acá de hace rato. Y no me salte con payasa de novato, no la acepto. Le quitamos el sonido, estoy aquí por el respeto. Cuando me falte uno, entonces el dedo se lo aprieto. Hay pile bala loca, mejor ponte tu chaleco. Oye, y no me llames que no quiero nada contigo. Puerta de cuero malo, te dejamos en el olvido. Yo soy un malo y medio, mami, yo soy un sufrido. Cuando la pongo en cuatro, a Cardi B yo me retiro. Will me bajan de Steven que trajo una caja de tiro. La puse a mi manera y la menos el bajo del kilo. Ella se puso rápida, nada más como la miro. Yo pensaba que no era nadie, ya se quitó el vestido. Este es el sistema, rechura, delincuencia, droga y demás. Menores por su cuarto y gratis cogen pila y niema. En el bloque no hay agua, lo que corre problemas. Si te queman o te mochan, pa' los tigres el dilema. La droga se la meten en el toto. Los cueros no le maman, huevo paro y gallo roto. Casqueros por 60 paran en el 28. Los capos prenden kilos, no celebran con bizcocho. Cuello blanco, periquero, trabajan pa' los quileros. Los atracadores tumbando con flow de mensajero. El tigre del bloque ahora se metió rapero. Quiere tener el altitaje, ya no va a ser jolopero. Los menores tienen punto pa' comprarse una cubana. En la cuera singan a la profe y le dan marihuana. Los viciosos te venden hasta su hermana. Por un gramo de perico pasado por una ventana. Hay que arrebatarse pa' poder desconectarse. Hay que meter 100 puntos pa' drogarse y relajarse. El cuero de la esquina siempre quiere encantillarse. La doña del colmado 37 pa' pajearse. Uh-huh.